que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 14 de mayo del 2018. Feliz inicio de semana. Un saludo para cada uno de ustedes y siempre contento, agradecido de que ustedes nos puedan permitir llegar a sus hogares, a los pueblos, a las comunidades indígenas, campesinas y zonas urbanas de América Latina y el Caribe. Llegamos a través de Aler Satelital. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Comité por la Salvación de la Provincia de Colón en Panamá anuncia nuevas acciones de protesta. En Bolivia se preparan para lanzar campaña por el Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional ha anunciado un cese al fuego durante las elecciones presidenciales. Comenzamos la emisión de Contacto Sur en Panamá. Allí, en las últimas horas, el Comité por la Salvación de la Provincia de Colón en Panamá ha anunciado nuevas acciones de protesta. Ofrecerá una rueda de prensa en el día de hoy para dar detalles, pero ya nosotros tenemos información de lo que ellos están planificando continuar luego de cumplirse 24 días de la suspensión de las negociaciones con el gobierno nacional. Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional, nos informa. En Panamá, dirigentes del Comité de Lucha por la Salvación de Colón anuncian marcha para el 6 de junio y otras acciones de protesta tras cumplirse 24 días de suspensión de manera unilateral de las negociaciones por parte de representantes del gobierno nacional. Escuchemos declaraciones del profesor Felipe Cabeza, miembro del Comité de Lucha por la Salvación de Colón. Bueno, Lilian, mira, en efecto, ahora mismo no hay ningún diálogo. El gobierno de manera unilateral cerró la mesa, ahora mismo no hay diálogo. Nosotros nos estamos preparando el día lunes para una conferencia de prensa donde vamos a anunciar acciones. Estamos convocando una marcha para el 6 de junio. El día martes tenemos una reunión con los diputados a nivel de la provincia para ver si por medio de ellos se logra algún impulso de carácter legal, algún decreto, algo que valide y obligue al gobierno a sentarse con las organizaciones populares acá en Colón. Por el momento nosotros nos preparamos solamente en la visita en las comunidades, todo preparándonos para el día 6 de junio ante la forma grotesca en que el gobierno ha tratado al pueblo colonense. Cabe destacar que el pasado 19 de marzo inician las reuniones de negociación entre representantes del Comité de Lucha por la Salvación de Colón, representantes del Gobierno Nacional y de la Iglesia Católica, que actuaban a manera de mediación. Dentro de los acuerdos se establecieron la instalación de 6 mesas, entre ellas de negociación, educación, salud, comercio, vivienda, transporte, que tenían como objetivo dar respuesta a las reclamaciones realizadas por el pueblo colonense, que desencadenó en el mes de marzo 2 paros provinciales como medida de presión. Reporte especial, soy Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional, para Aler Contacto Sur. En Bolivia, las organizaciones sociales, los movimientos de las universidades y distintos sectores están lanzando campañas para enfrentar lo que se denomina los agrotóxicos, productos que se utilizan para incrementar el potencial en la producción de alimentos. Muchas veces no sospechamos qué hay detrás de cada alimento que consumimos. ¿Cómo se preparan para destacar todo esto el Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos? Mercedes Fernández, de Radio Santa Cruz en Bolivia y de la Red Amazónica de Bolivia, nos informa. Nosotros hemos empezado con la campaña justamente en torno a la defensa de las semillas, en contra de los agrotóxicos y los transgénicos que nos envenenan y perjudican no solo nuestra salud, sino la propia biodiversidad. El 19 de mayo es el Día Mundial contra los Agrotóxicos y por ello en Santa Cruz y otras cuatro ciudades se organizan una serie de actividades para tocar campanas porque hay un modelo agroindustrial que arrasa con la tierra. Alejandra Crespo, de la Coordinadora de Medio Ambiente en Santa Cruz, nos adelanta. Entre hasta el 11 estamos arrancando con un pintado de carteles y preparación para la marcha del 19 de mayo, que es una marcha que se realiza a nivel mundial contra los agrotóxicos y transgénicos de Monsanto y Bayer. Y nosotros desde Bolivia nos estamos articulando cuatro departamentos para sumarnos a esta marcha mundial. Invitados que hablarán sobre todo el tema de la problemática de la agricultura y los impactos de los transgénicos, ¿no? Hay estudios que hablan de que la producción de alimentos transgénicos y el uso de herbicidas como el glifosato ocasionan daños irreversibles que genera a los ecosistemas y a la salud humana. Exacto, justamente mira esta marcha que se hace a nivel mundial, o sea, ya el hecho de que haya un día donde el mundo entero marche nos da una pauta de la importancia que tiene o lo grave que es de la situación de la alimentación. En estos momentos estas transnacionales que son las que fabricaron los transgénicos y el glifosato, que es un herbicida que se lo utiliza para todo y ya está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que es posible cancerígeno, se ha fusionado esta transnacional con Bayer, que es una mega empresa que ustedes saben es de productor o fabricantes de remedios. Entonces los mismos que nos enferman ahora van a ser los mismos que nos van a vender los remedios. Es un negocio macabro que se está jugando con la vida y se está negociando con nuestra vida. Esta fusión de estas dos grandes transnacionales se está realizando justamente ahora, porque es negocio redondo enfermar y sanar a la gente en estos momentos. Y por eso es la importancia de defender la agroecología, de defender justamente modos de producción que no nos enfermen, que nos den vida, que no maten nuestra biodiversidad, que no maten nuestros animales, no maten nuestras abejas y a nosotros mismos, ¿no? O sea, que paren de lucrar a costa de la vida de la gente. Los herbicidas y pesticidas utilizados en la agroindustria no solo eliminan hierbas, arbustos y plagas, sino que contaminan los suelos y el agua, ponen en riesgo la vida de los polinizadores, como son las abejas, las mariposas, los murciélagos y hasta los escarabajos. En este caso, en la campaña contra los agrotóxicos y transgénicos es la defensa de la vida por nuestra salud. Vemos como cada día hay más enfermedades de cáncer, alergias. Se amenaza la soberanía y salud alimentaria sembrando organismos genéticamente modificados, ¿sí o no? ¿Los monocultivos están en contra de la diversidad milenaria de los pueblos? Y en Cuba y algunos países de América Latina se está recordando el asesinato del periodista Carlos Bastidas. Y también se está rindiendo homenaje y recordando el rol que jugó. Vamos con Pedro Martínez Cepírez de Radio Habana, Cuba. Saludos, estimados radioyentes. Carlos Bastidas en la memoria de los periodistas cubanos. Muchas personas en América Latina no saben que fue el joven ecuatoriano Carlos Bastidas Argüello el último periodista asesinado en Cuba hace ya 60 años, el 13 de mayo de 1958, y el autor de ese crimen en La Habana fue un sicario de la dictadura de Fulgencio Batista que meses después, al triunfo de la revolución, buscó refugio en la ciudad estadounidense de Miami. El periodista ecuatoriano había llegado a La Habana dos días antes, procedente de la Sierra Maestra, donde permaneció alrededor de dos meses, entrevistó al comandante Fidel Castro y habló por las ondas de Radio Rebelde con el seudónimo de Atahualpa Recio. Según la generala de brigada Teté Puebla, quien conoció al joven periodista ecuatoriano en la Sierra Maestra, Bastidas le tomó afecto a los guerrilleros que combatían junto a Fidel contra la dictadura pro-norteamericana de Batista y había asegurado que denunciaría al mundo los crímenes de la tiranía y volvería a las montañas del oriente cubano. Sus restos reposan en el mausoleo de los héroes y mártires de la Revolución, en el cementerio Cristóbal Colón de La Habana, donde este martes será recordado por la Unión de Periodistas de Cuba, gremio que hace pocos años se entregó a Carlos Bastidas el premio a la dignidad. También este martes será develada una placa en honor a Carlos Bastidas en la sede del Instituto Internacional de Periodismo José Martí,

desde hace varias semanas protestas y manifestaciones y movilizaciones de calle. Según organizaciones de derechos humanos, al menos se reportan 52 personas que habrían muerto en este mes, mientras hay más de 100 heridos durante las manifestaciones. Así que expectativa en el día de hoy que pueda comenzar las mesas de diálogo en Nicaragua. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Alerta, 2020. Te toca y te prende.